tú estás en grey, que tú son más criado, tú no son negro que pues estás cagao, tus mares no son ricos y tus pares no son más que babalá. Pasa que tú no quieres jugar, ni tampoco estar acotado. Yo te canta que canta y tú no trume. Yo te va a dar pao pao. Drume lacho, lacho drume te ya. Tiene que ir al bembe, que hoy tocan pa' llevar ya.